Bueno, yo me llamo Mauro, yo vivo en 3 de febrero, participo de la Juventud de la CTA de 3 de febrero. Y bueno, vine acá porque las temáticas que están trabajando son las mismas que nos interesan a nosotros, que es el tema de la juventud, sobre todo la participación, de que la juventud se incluya, o sea, se incluya en la sociedad de la que forma parte. Y porque vemos que los adultos, o sea, la generación, no le da cabida, o sea, tanto a nivel de, o sea, ya institucionalmente está como, el joven está como relegado, no tiene espacio de participación donde pueda por ahí expresarse, donde pueda manifestarse libremente. ¿Y qué evaluación tenés de la jornada que se dio hoy? Muy positivo, muy bueno. O sea, muy buena, aparte está bueno el. No, me gustó también el cómo arrancó todo. O sea, el destrabarnos un poco, o sea, esos juegos para romper el hielo. Me gustó también el hecho de que hubo mucha participación en los grupos, o sea, se debatió bastante, surgieron propuestas, o sea, surgieron bastantes, o sea, ideas, y fue como una, también Sí. una, como para conocernos, básicamente. Todo espacio, por ahí uno piensa que estás trabajando solo, vamos a decir, o que no son tanto, y uno acá se da cuenta que hay mucha gente que de diferentes lugares busca lo mismo, en definitiva buscamos lo mismo. Buscamos una sociedad mejor, una sociedad donde más no haya tanto individualismo, donde haya que la participación, que se fomente, que los espacios públicos estén llenos de gente, ocupada, alegre. O sea, creo que en eso coincidimos todos, por eso está bueno.